pero qué ganas tenía de decir eso de muy buenas noches, bienvenidos a Radio Crash, muy buenas noches, bienvenidos al programa Movida la Cantina, muy buenas noches, bienvenidos a la Radio Libre Independiente Gijón. Primer programa de este año 2015. Si alguien por casualidad está sintonizando este programa por primera vez, recordar que Movida en la Cantina es un programa que surgió en esta emisora pues más o menos hace el año 1993, que solo pretende teneros entretenidos durante dos horas escuchando la mejor música de los años 60 y 70. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y venga, ese saludo anónimo a toda la gente que está escuchando esta emisora en estos momentos. Ya sabes, Movida la Cantina todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y una redifusión todos los sábados desde las 10 y hasta las 12 del mediodía. Unchain my heart, oh please, set me free. Set me free. Pues por desgracia, este 2014, el cabroncete 2014 que se acaba de terminar, en cuestión de música todavía tenía un as guardado en la manga, y ese as, por desgracia, fue el fallecimiento por otro puñetero cáncer del gran Joe Cocker. Aquí ha sonado muchas veces Joe Cocker en todos estos años de programa. Muchos de vosotros tal vez lo conocéis cuando hizo aquella versión en el concierto de Woodstock del tema de los Beatles, With a Little Help from My Friends. Otros, un poco después, cuando hizo la banda sonora, o esa canción que fue incluida en la banda sonora de la película Oficial y Caballero. Y otros, en cambio, pues os enganchasteis a él otros años más tarde, cuando otra de esas canciones fue incluida en la banda sonora de la película Nueve Semanas y Media. Aquí vamos a empezar dedicando unos pocos minutos a Joe Cocker. Podía haber puesto las canciones que todo el mundo conoce, pero bueno, he preferido escuchar otros éxitos, tal vez éxitos menores, pero que todo el mundo también lo relaciona con Joe Cocker. Empezamos con este "Don't Change My Heart", un tema que era del repertorio también del fallecido Ray Charles. Y ahora vamos a escuchar también otra canción que se hizo famosa por el gran compositor Elton John y que Joe Cocker también hizo una excelente versión. I can't lie no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life, too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met. Close the door. Me blind by the light. Don't let this sun go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. I just lack a fragment of your life to wander free. But losing everything is like the sun going down on me. I can't find all the right romantic love. Seen me once and see the way I feel. Don't discard me just because you think I mean you harm. But these cuts I had, it's always someone else I see. I'm just a lie, a fragment of your life to want to breathe. But the day and everything is like the sun going down on me. Estoy seguro que tal vez algunos de vosotros que estáis escuchando el programa fuisteis de esos afortunados de ver al gran Joe Cocker en Gijón en alguna de esas dos actuaciones. La primera me remonto más o menos hacia el año 1989 y la segunda vez fue hacia el año 1993 con un telonero de lujo como era el señor Elvis Costello, un músico, Joe Cocker, que pasaría una época, sobre todo en los años 80, bastante oscura, sobre todo por sus problemas con la bebida. Pero hay que recordarlo como lo que era, un gran cantante, tal vez junto con Eric Burdon y otro que se me olvide por ahí, puede ser una de las últimas grandes voces negras a cargo de cantantes blancos. Vamos a recordarlo ahora también en una versión que hiciese de un tema de Marvin Gaye allá por los años 70, uno de los temas más importantes en el repertorio del bueno de Marvin, como es ese What's Going On, una canción que fue compuesta en su momento pensando en todos aquellos problemas que había sociales, ¿no? Y hoy en día, viendo todo lo que está pasando, sobre todo con esta noticia tan impactante como fue esos asesinatos en Francia, pues esa canción sigue teniendo el mismo significado que hace casi ya 40 años. Joe Cocker, What's Going On. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. take your lies and pick your sides. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on. What's going on? Simply 'cause our hair is long. You know we've got to find a way to bring some understanding here today. Picking lines and picking signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on. Una auténtica desgracia el fallecimiento de Joe Cocker. A los que nos gusta la música bastante, pues cuando se muere gente de esta talla, que llevas escuchando media vida, que tienes infinidad de discos de ellos, de DVDs, que te interesas por lo que publican o por lo que dejan de publicar, pues cuando fallecen, pues te duele como algo tuyo, como algo que se te va. Pero que por suerte tenemos esos excelentes discos que seguiremos escuchando aquí en este programa Movida en la Cantina. Vamos a despedirnos de él en el programa de hoy con un disco que publicó a principios de la década de los 80. El EP se llama Night Calls y precisamente vamos a escuchar esa bonita canción que daba título a ese EP. of my love's solid road. As I watched, I got to thinking, you ain't never coming home. I get through to you. I'm here making night call. Repito que en este programa, en programas sucesivos, volveremos a escuchar, como no, al gran Joe Cocker. Y tengo que repetir que tenía unas ganas enormes de ponerme de nuevo aquí al micrófono de esta emisora. No pudimos hacer el programa los dos últimos miércoles, ya que uno de ellos coincidía con Nochebuena y el otro con Nochevieja. Por lo tanto, desde el día 17 que no hacíamos este programa de Movida en la Cantina. ¿Y qué os parece si en los próximos minutos recordamos a una de las bandas más importantes surgidos en la costa oeste californiana? Más o menos estamos hablando del año 1968. Take me to heart. Take me. estamos hablando, como muchos de vosotros habréis reconocido, por el grupo The Flying Burrito Brothers, una formación que se formase más o menos hacia el año 1968 y 69, una formación por la que han pasado infinidad de músicos, pero desde luego en su origen hay que destacar sobre todo a Gram Parsons, al fallecido Gram Parsons, y a Chris Hallman. Si no me equivoco, estos dos miembros habían pasado una época en el grupo The Bears y luego formarían The Flying Burrito Brothers, o cogieron también el nombre de otra banda que había por ahí, pero bueno, sin duda alguna, uno de los LPs más reconocidos de esta formación es este The Gilded Pilots of Sin, ¿no? Hemos escuchado este Dark End of the Street, una canción que a lo mejor a muchos de vosotros os recuerda a un tema. ¿Y por qué? Porque esta canción fue incluida en su momento también en la banda sonora de aquella formación de soul que empezaban en Irlanda. ¿Os acordáis de Commitments? Bueno, pues en esa banda sonora también viene incluido este tema. Y si me dais 4 o 5 segunditos, o 6 incluso, que adelante un poco el CD, os voy a poner otro tema que se llama Lazy Days y donde incluso hacen un pequeño guiño ya al público hispano en aquellas fechas. Vamos allá, a ver si acierto. Uy, pues no acierto, ¿eh? A ver, darme 5 segunditos. Ya sabéis lo de Radio Crash, 105 de la FM, la radio libre independiente y home, Lazy Days. Lazy Days, Lazy Days, que es días perezosos, ¿no? Como parece ser que es el equipo ahora. Amigos, ah, ahora. Un disco nuevo de la compañía AM, un disco fenomenal, un disco que me gusta mucho. Es un disco con los Fantastic Flying Burrito Brothers. It's a lazy day. Curiosamente, tengo que deciros, tengo que reconocer que yo no fue este disco la primera vez que escuché a The Flying Burrito Brothers, sino que es un viejo vinilo que va a sonar ahora, un disco grabado en directo en Japón. Este concierto fue celebrado hacia el año 1979. Además, me enteré buscando un poco de información sobre este disco que se acaba de editar en CD con la portada original y con el título original que tenía el LP en su momento, no simplemente The Flying Burrito Brothers Life in Japan, ¿no? Pues este vinilo que vamos a escuchar es precisamente el trabajo con el que yo descubrí a esta banda. A ver si os gusta este tema, que a mí me encanta. それでは大きな拍手でお迎えください。フライングビートブラザーズ。 Be by you, where do you go? To the river, run slow. Into the Gulf of Mexico. Be by you, carry me home. La verdad que el disco entero, enterito, las dos caras son una auténtica gozada. Y vamos a despedirnos de los Flying Burrito Brothers y vamos a cerrar el círculo con con otro disco grabado en directo entre los años 1979 y 82 en una serie de conciertos que se celebraron en Hollywood. Decir que, bueno, muchos miembros de los Flying Burrito Brothers seguirían luego sus caminos en solitario. Por ejemplo, Gram Parsons empezaría su carrera con The Fallen Angels, me parece que era la formación, ¿no?, que hizo. Luego otro de los miembros formaría los Eagles, que sonarán más tarde, y etc, etc, etc. Repito que por esta banda han pasado infinidad de músicos. Y vamos a terminar con una hermosa balada que lleva por título She Belongs to Everyone But Me, The Flying Burrito Brothers. Recuerda que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, emitiendo desde Pumarín, Ciudad Sin Ley, y con todos vosotros hasta la 1:30 de la madrugada. Not a single empty chair. Guess it's clear she's hit the big time, and I'm glad she's made it there. Yes, her star is burning brightly for all her fans to see, and she belongs to everyone. Began to take command. We used to sing together in a small town country band. Though it wasn't quite the big time, we were perfect harmony. Now she belongs to everyone but me. And she sings love songs straight to the heart songs. She's a spotlight angel. She's the jukebox queen. And she sings sad songs straight through my heart songs. She belongs to everyone you're not the one to run in the dark. I told you about the swans that they live in the fall. Then I told you about our kid, he's married to Mabel. Bueno, no sé lo que os habrán traído los Reyes Magos o Papá Noel. Yo siempre he sido de los Reyes Magos, ¿eh? Hay gente que últimamente se ha pasado a Papá Noel, no sé. Algunos piensan que es más cool que te lo traigan ahí entrando por la chimenea, Papá Noel tirado por trineos, que en camello, ¿no? Que es más cool que eso, que entre por la chimenea, que no por la ventana. Pero yo siempre he sido de los Reyes Magos. Además, ahora con internet y todas estas cosas, que lo tienen todo mucho más informatizado, ¿sí? Ahora no me sale el palabro. Pues bueno, repito, soy de los Reyes Magos y yo ya tenía escrita una carta a los Reyes Magos desde hace mucho. Y ese regalo de los Reyes Magos, pues es lo que es para mí el mayor acontecimiento musical que voy a tener en el 2015, sin duda alguna. Ya que el 23 de mayo, el que aquí os habla, pues estará en directo en Londres viendo a Eric Clapton en uno de esos conciertos que va a celebrar para celebrar, valga la redundancia, su 70 cumpleaños. Son 5 o 6 conciertos. Yo tengo una entrada para el último, repito, el 23 de mayo, el Albert Hall, donde estamos escuchando precisamente ahora al grupo Cream en esas actuaciones que hicieron para reunirse después de tantos años, ¿no? Ahí estaba el fallecido Jack Bruce también en este 2015. 2014. Eric Clapton, en cuestión de música, ya lo sabéis, tiene dos lugares preferidos. Uno en Japón, el Budokan. En Japón ha actuado 200 veces. En el Budokan ha actuado 88. Él reconoce siempre que el Budokan y el Albert Hall de Londres pues son, sin duda alguna, sus lugares preferidos. Y ahí, bueno, pues he mandado esa carta, ese pequeño capricho. Y gracias a los Reyes Magos, pues eso, aquí el que os habla va a disfrutar de ese concierto, que será como una despedida también, porque no creo que lo vuelva a ver más veces. Ya lo he visto en España unas cuantas veces, 5. Pero bueno, esta vez, sin duda alguna, será una ocasión muy, muy especial para mí. Era mi concierto soñado, Eric Clapton, y en el Royal Albert Hall de Londres, perdón. Y bueno, hemos escuchado este tema que pertenecía al grupo Cream, y vamos a volver a escuchar a Eric Clapton, pues, interpretando un blues, interpretado de una manera magistral, como él sabe hacer. Es el clásico Stormy Monday. They call Stormy Monday. Albert King. trying to find my baby. Please send her back home. Bueno, bueno, pues repito, va a ser una fecha muy especial ese 23 de mayo del 2015 para mí. Estaba mirando ahora en internet y me niego a verlo y no sé por qué ponen esas imágenes de ese policía que está en el suelo en Francia y es rematado. Esas imágenes yo creo que no llevan a nada, no favorecen nada, lo único que hacen es añadir más dolor, si cabe, a los familiares, ¿no? Y a toda la gente que pueda verles. Pero bueno, para muchos es noticia, desde luego, pero no ver las imágenes de ese asesinato en frío, repito. Bueno, no sé por qué las ponen en internet, pero bueno, cosas peores se están viendo últimamente. Son ya casi las 12:30 ahora mismo y sigues escuchando Radio Crash, ya lo sabes, la radio libre independiente Home, que este año, en el 2015, cumplimos 30 años de emisión y que dentro de poco pues empezaremos a ponernos manos a la obra para hacer bastantes actividades, ¿no?, en diferentes puntos de la ciudad, actividades que espero que sean del interés de todos vosotros. Y vamos a escuchar una formación española, más o menos de finales de los años 60, venían desde Ceuta, se llaman The Bricks, algo así más o menos mal pronunciado, y hacen una excelente versión de un tema del legendario guitarrista zurdo Jimi Hendrix. Every day in a week I've been in the city. People stand too long, people talk with me on. They talk about it, I can talk. Talk about it, but goes away. Wow!

Bueno, pues la verdad que este disco pues debe ser de las pocas veces que lo he traído al programa Movida en la Cantina en todos estos años. Esta formación de Jazz Fusion, ¿no?, que la denominan así, ¿no?, a este estilo musical, y esta formación ya no existen, eran Weather Report, más o menos informe meteorológico, que si lo queréis saber, pues para mañana dan lluvias. Después de unos cuantos días donde no vimos caer una gota, pues bueno, pues para mañana parece ser que el tiempo vuelve a las andadas. El título de esta canción, cada uno que le ponga el título que quiera, podemos llamarlo Pasando el Pajares, a las nutrias les gustan las ocas, pero ellos, bueno, pues lo llamaron, pues mirad qué título, El Hombre de la Camisa Verde, Man in the Green Shirt. Pues bueno, se cumplen 40 años de este disco publicado en el año 1975, y vamos a escuchar precisamente otro disco de otra de esas formaciones que suelen sonar bastante en Movida en la Cantina, que es lo que estás escuchando ahora y que también se ha cumplido pues 40 años de su publicación. Hablamos del grupo Supertramp y ese Crimen del Siglo. Vamos allá. Read all about their schemes and adventuring. Yes, it's well worth the fee. So roll up, see how they break the universe, how they come. Of lust, greed, and glory. Rip off the mask and let's see. But that's not right. Oh no, what's the story? Look, there's you and there's me. We'll be right back. guess I better meet you down the road. Down the road. You know, sometimes I wanna steal it away and stay. My face has touched the ground. My dinner in Chicago, oh, my breakfast down the line. If you don't help me, girl, I hope you're feeling fine, 'cause I've been doing time. Hope you're feeling fine. Call me up, catch a plane, but don't think of taking another game, 'cause my regulator, she gets my pocket change. Y hablando de nutrias y de ocas, si hubiesen visto las ocas, la portada que tienen esta formación, estoy seguro que la hubiesen intentado comer. El grupo Little Feet, una formación californiana de rock sureño, y que precisamente eso, en una de sus portadas más emblemáticas, aparece una oca sentada al borde de una piscina y tumbada en una hamaca. Una gran formación que hemos escuchado también aquí unas cuantas veces en este programa, en Movida la Cantina. Vuelvo a decirlo, que tenía muchas ganas de estar de nuevo con todos vosotros. Nos quedan todavía casi pues media horita de programa. Ya sabéis, todos los miércoles, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, después del programa de mis compañeros de Asbury Park. Y vamos a escuchar un disco de debut. Ha seguido publicando LPs, yo reconozco que solamente tengo este, pero me encanta, yo creo que con este no quiero más, pero el otro día leí una crítica sobre un concierto que había hecho en España y lo ponían de maravilla, lo ponían de 10 y no me extraña. Hablamos de Amos Lee y vamos a poner una canción de las que más me gusta de ese LP de ese LP de debut, ¿no? Un LP que ya casi tiene 10 años, Dios mío, cómo pasa el tiempo, y sin duda alguna uno de los temas que más me gusta a mí de este LP son esos brazos de mujer. Arts of Woman, Amos Lee. Place I was born. when she wakes me, she takes me back home. Now most days I spend like a child who's afraid of ghosts in my mind. I know there ain't nothing out there. I'm still afraid to turn on the light. I am at ease in the arms of a woman. Although now most of my days are spent alone. Thousand miles, the place I was born. When she wakes me, she takes me back home. Thousand miles, the place I was born. When she wakes me, she takes me back home. I am at ease in the arms of a woman. Although days I spent alone, a thousand miles from the place I was born. But when she wakes me, she takes me. Yeah, when she wakes me, she takes me. Yeah, when she wakes me, she takes me back home. When she wakes me, she takes me back show. Primeros trabajos discográficos del bluesman Robert Cray. Este LP es del año 1986. El título de la canción, I Guess I Saw Her. Y venga, vamos a continuar. Son las 12, ahí las 12, sí, las 12 en Canarias, la 1 y 5. Y ya no sé lo que. Ah, sí, sí, lo tengo aquí preparado. Ya sabéis si alguno ha escuchado este programa anteriormente, sobre todo en los últimos programas, que hay secciones aquí que aparecen y desaparecen, son secciones guadiana, y una que hace tiempo que estoy teniendo, pues la he denominado El Rincón de Jules Holland, de ese programa de la BBC que lleva infinidad de temporadas y donde se escucha buenísima música. El siguiente artista aquí ha sonado ya en CD, tiene dos trabajos publicados. Yo precisamente lo conocí en este programa y lo habéis escuchado estas navidades infinidad de veces, porque me parece, si no me equivoco, que es la canción que se escogió para ese tan famoso anuncio de la lotería de Navidad, ¿no? Yo al principio pensaba por el tipo de voz que podía ser Anthony and the Johnson, pero yo creo que el autor de esa canción es James Vincent McMorrow, en el último LP que ha publicado pues hace cuestión de un año. Pero vamos a escucharlo precisamente en su LP de debut. Este músico irlandés debutó en el año 2011 con un excelente trabajo titulado Early in the Morning. Pues venga, vamos a escucharlo en el programa de Jules Holland, pues haciendo esta canción que lleva por título Sparrow the Wolf. Sparrow and wolf lay still as the blades on the grass, like worn leather boots of color and size that would last. Caught them a lock in a trap in each Halloween. Then they tore it apart before that small bird could sing. Size of the rain. She turned back to him, begged for light to remain. Plans have been made, all of the furniture sold. So So just store up your hate, use for warmth when you're cold. For I have seen no joy, only danger. I've seen no joy, only strangers. I've seen no joy in this world. Should you choose to roam, please be careful of lonesome roads. Men that travel them will not know your ways. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mientras suena el siguiente invitado en el programa de esta noche, pues voy a intentar enterarme en internet de quién era la canción, pero yo apostaría que pertenece a James Vincent Mamorro, que es el que acabamos de escuchar. Y vamos a dejaros ahora los próximos minutos con uno de los grandes del blues de la zona de Luisiana. Estamos hablando, como no, pongámonos de pie, del gran profesor Longhair. I'm gonna go see my Bashir Neal. The guitar will play, we all will be gay. Me, oh mama, we're gonna have fun down here on the bow. Goodbye Joe, me got to go. Me, oh mama, me got to go. Pull the B-roll down the bow. Okay. So goodbye Joe, amiga, to go, amigo, mama. We got to go, pull the big road down the barrel. Having fun, drinking rum, amigo, mama. A little bit of stew, the fit for me, the fit you too. You see the little girl that's dressed in blue and waving her hand. She been around a long, long time. Look at that. You see her gait? chimney. Jambalaya, el tema que nos acaba de interpretar al piano Profesor Longhair, un tema más concretamente escrito por el gran compositor de música country y con una historia realmente increíble, la de su vida, Hank Williams. Y efectivamente, queridos oyentes, escuchantes o como os queráis llamar, la canción del sorteo de Navidad es un tema de James Vincent McMorrow, más concretamente un tema que se llama Glacier, algo así que, vamos, tengo que mirar, pero yo creo que sea del segundo LP, si no... El próximo día pondremos la canción. Puf, no ha dado parodias ni comentarios esa canción, ¿no? Bueno, la canción, el anuncio más o menos, ¿no? Pero bueno, consiguió su cometido, que era anunciar el sorteo de Navidad. Y desde luego, pues el que haya hecho la campaña de ese anuncio, pues realmente ha dado en el clavo. Y vamos a escuchar una formación que cuando empezamos escuchando a The Flying Burrito Brothers os había comentado que incluso alguno de sus primeros miembros se había marchado de esa formación para formar tiempo después el grupo The Eagles. Pues bueno, vamos a escuchar ese tema de los Eagles que nos dice algo así como llévalo hasta el límite. this mountain a long, long time ago, before they knocked down the timber and a strip mined all the coal. When you rose up in the morning before it was daylight, you go down in that dark hole and come back up at night. I was born on this mountain, this mountain. Everything she gave, and now she's gone. But I'll die on this mountain, this mountain's my home. I was young on this mountain, but now I am old. And I know every hollow, every cool swimming hole. Till one night I lay down and I woke up. Aquí teníamos un hombre que en los últimos años de su vida era feliz ahí en las montañas, en los campos de Woodstock, donde vivía el bueno de Levon Helm, el que fuera el batería del grupo The Band. En esos estudios pues pasarían con los años infinidad de grandes formaciones. Este debe ser uno de los últimos discos que publicó, por no decir el último. Ya el cáncer también lo tenía bastante consumido, este Dirt Farmer, este sucio granjero, grandísimo LP de despedida del bueno de Levon Helm. Y venga, todavía tengo ahí unos 4 minutitos o 5 para escuchar algo de blues a cargo del gran Big Joe Turner. Yeah, we all let the good time roll. Have Pacey, Mr. Pacey. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, round and roll. Get out of that bed, wash your face and hands. Yeah. Y con la voz de Big Joe Turner hemos puesto el punto final al primer programa de Movida en la Cantina de este 2015. Como siempre, espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Recordar esa redifusión que se hace todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y a mí solamente me queda tomar un cafetito y meterme en la cama. Si queréis, ya sabéis, dentro de 7 días tenéis una cita con la música de los años 60 y 70 aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y en el programa Movida en la Cantina. Como siempre, un fuerte abrazo y si queréis eso, nos encontramos dentro de 7 días. Hasta la próxima.